Pásame la bola, coche de tu madre. Pásame la bola, rene, coche de tu madre. Pásame la bola, coche chata. Pásame la bola con tu lariculia. Esta canción está de cada firme y a todos los hueones que la desgracia llama segundo. Pásame la bola, coche de tu madre. Pásame la bola, rene, coche de tu madre. Pásame la bola con tu chata. Pásame la bola con tu lariculia. Colegio, Mario, mi hermana, tu madre, la puta.